No sé por qué te pones celosa cuando salgo pa' la calle. No sé por qué te pones celosa cuando salgo pa' la calle. Si sabes que yo por otra, mi amor, no voy a cambiarte. Si sabes que yo por otra, mi amor, no voy a cambiarte. Yo a ti no puedo olvidarte, negra, para mí tú eres preciosa. Yo a ti no puedo olvidarte, negra, para mí tú eres preciosa. Negra, déjate de esos celos, para mí solo naciste. Mi negra, déjate de esos celos, para mí solo naciste. Mi amor para ti es sincero, no pienses que yo te olvide. Mi amor para ti es sincero, no pienses que yo te olvide. Tú sabes que yo te quiero, negra, y deseaba conseguirte. Sabes que yo te quiero, negra, y deseaba conseguirte. Sabes que yo nunca te he olvidado y te quiero de verdad. Sabes que yo nunca te he olvidado y te quiero de verdad. Tantos años que han pasado y no te he dejado de amar. Tantos años que han pasado y no te he dejado de amar. Porque en tu amor yo he encontrado, negra, toda la felicidad. Porque en tu amor yo he encontrado, negra, toda la felicidad.